Aumento de distancia. Aumento de distancia, sin quizás si un podría. Aumento de distancia, una chica hermosa. Aumento de distancia, un quizás si un podría. Podría hacer tantas cosas. No sé cómo empezar, solo quiero decir que sos hermosa de verdad. Y es verdad, no te conozco, pero como quisiera tener esa oportunidad. Una historia que no fue, porque no hubo principio. Y esperando un feliz final, se quedó en el prólogo. Y loco yo que te escribo, pienso y me desquicio. Si podías acercarme y decirlo, pero cómo. Si al igual que el tiempo, la distancia es relativa. Y aunque en el bondi no se paren los centímetros, nuestras vidas viajan alejada por kilómetro en un paralelismo infinito. Pero exquisito es el deleite que mis ojos han tenido solo por haberte visto del tumulto de la gente. Más horrendo es el pesar de ponerme a pensar qué podría pasar si yo llegara a hablarte. Sería más extraño aún que escribirte. Es que en este mundo de tecnología fría, una ola de frente se convierte en voy a matarte. Malas costumbres que hemos adquirido, que lo diría, si no hay teclado un cumplido es algo malo. Y si te digo hermosa, a ti te choca y soy un nabo. La era tecnológica, lógica ya no lo es tanto. No te lo creas, nena, porque en su lógica horrorosa conviertes un planeta en una aldea. Pero un metro de distancia en una fosa, y al silencio en una inquebrantable barrera. Y al silencio en una inquebrantable barrera. Aumento de distancia, sin quizás si un podría. Aumento de distancia, está esa chica hermosa que bien podría ser el amor de mi vida. Aumento de distancia, un quizás si cien podría. Aumento de distancia, está esa chica hermosa que podría hacer tantas cosas. Pero cierto es que ella es solo una desconocida que conocer hoy se me hizo esquiva. 10 veces te miré en una hora, 100 veces te dije en silencio hola. 200 los kilómetros que juntos recorrimos, y miles las conversaciones de boca muda a tus orejas sordas. Y otros tantos adjetivos que ya ayer se van conmigo. En mi mente la que desvaría y se inventan memorias como intentos fallidos que como números se agregan a esta sumatoria, siendo el resultado los versos que hay que escribir. Única forma de tener algo en común contigo, porque mañana la bifurcación de este camino, yo tomaré el mío y tú el tuyo. Y mientras para ti solo un recuerdo oscuro, una sombra de una persona he sido. Me llevaré de aquí el amor nuestro que existir nunca supo, y el recuerdo de ese beso que tú y yo jamás nos dimos. Aumento de distancia, sin quizás si un podría. Aumento de distancia, está esa chica hermosa que bien podría ser el amor de mi vida. Aumento de distancia, solo una desconocida que de conocer no sé lo que sería.